Yo preocupado. Y porque le escuché ahí al compañero Mario diciendo que el programa estaba saliendo muy prolijo. Así que la verdad que si el programa sale prolijo, yo en este momento voy a cortar. Porque si hay algo que no me gusta es la prolijidad. Y quiero hacer una defensa de la desprolijidad. Y no, mira, porque prolijo es, por eso el tema que se escuchaba ahí, formal y cortés, ¿no? De Sui Generis, formal y cortés, es horrible aprender a ser formal y cortés. Generalmente se habla de desprolijidad cuando nos quieren meter en un molde. O sea, no, nosotros no somos lo que encaja en un molde. Entonces, nos salimos de ese molde y eso nos convierte en desprolijo. La palabra desprolijo, la etimología siempre es bueno buscarla porque nos aclara cómo, de dónde viene y hacia dónde evolucionó. Prolijo es, o sea, des es negativo, ¿no? Y prolijo es aquello que se vuelca correctamente, el líquido que se vuelca correctamente adentro de un envase. Lijo es como el líquido, de ahí viene el licor, etc. Entonces vos imaginate, querido Manuel, que vos te pedís una cerveza bien tirada, ¿no? Y si esta no está chorreada por afuera, yo desconfío. O sea, tiene que haber una desprolijidad, tiene que salirse del cauce. A mí me gustan todas esas cosas que se salen del cauce que nos marcan, ¿no? Es decir, acá hay que ir por esta vía y no te podés mover de esta vía. ¿Por qué? A mí me gustan los desvíos. Y como ya hablamos algunas otras veces, la literatura es un desvío, ¿no? Y a raíz de eso, como estaba pensando en eso para la columna, estuve buscando algunos tipos que son realmente incorrectos, ¿eh? Son. Sí, en general la literatura es incorrecta, porque ¿qué? Mi viejo nunca pudo entender que yo me dedicara a esto. En vez de estudiar, él pensó que iba a estudiar medicina, ¿viste? Que ahora sería tan útil, o sea, podría ayudar a la sociedad de otra manera, qué sé yo. No, nunca pudo entender a qué me dedicaba, ¿no? En general la gente no entiende, dice, vos estás ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu función? ¿Qué estás haciendo? ¿Sentado ahí leyendo un libro o escribiendo? No, estás fuera de lugar. O sea, no encajás. Claro, la pala la ha agarrado muchos años para poder escribir, además. Así que, no voy a contar ahora historias de mi vida, pero fui pintor de altura, peón zanjero, así que no. Y habiendo estudiado latín y griego por la misma época. Pues mira qué desconcierto. Pero bueno, sí, o la necesidad, por ahí. Es más o menos como la palabra correcto, ¿no? ¿Qué es ser incorrecto? Que no estás adentro de la regla que te quieren marcar. O sea, por supuesto, vivimos en una sociedad, la luz roja es la que indica parar, la luz verde es la que indica seguir. Perfecto. Pero ¿quién te manda a estudiar periodismo? ¿A vos te parece que es correcto estudiar periodismo? Estudiar humanidades. Acá lo que necesitamos es un técnico que sepa reparar las cosas. Un ingeniero que comande los destinos del país. Uy, no, eso era otra cosa. Bueno, no, bueno, no, un ingeniero no. Y no me quiero meter con los abogados, pero bueno, andamos más o menos. Pero bueno, lo que te decía, entonces, en la poesía parece que la poesía es como una especie de adorno que tiene que hablar del ocaso, de las flores. Está todo bien eso, por supuesto, hay toda una vertiente eso, pero también la poesía se suma a los procesos revolucionarios y a los procesos así de crítica social, de debate ideológico. Por eso hoy quería recomendar a tres escritores que son centroamericanos, caribeños. Uno es Manuel del Cabral, que es dominicano. El otro es Ernesto Cardenal, que es muy conocido, que es de Nicaragua, murió este año, a los 90 y pico de años, 95 años. Y el otro es Roque Dalton, salvadoreño. Este es el más desprolijo de todos, nació en el 35 y murió en el 75, fusilado por su militancia. Es más, era una cosa medio rara porque el tipo pertenecía al Ejército Revolucionario del Pueblo en El Salvador, o sea, no andaba con muchas vueltas, digamos, ¿no? Claro, pero salvadoreño. Y el tipo era tan, tan incorrecto que algunos de sus compañeros lo consideraron una especie de traidor porque era demasiado lo que pedía y lo que quería hacer. Terminó fusilado y después se dieron cuenta que habían cometido un error. Bueno, este joven escribió cosas como alguna de estas que te voy a leer acá, mirá. Dice, cortito, una parte cortita. Cuando uno habla de la patria, es el himno, ¿no? Nos ponemos de pie y todo eso. Pero el tipo, en una poesía que se llama El alma nacional, dice: patria dispersa, caes como una pastillita de veneno en mis horas. ¿Quién eres tú, poblada de amos, como la perra que se rasca junto a los mismos árboles que mea? Muy correcto, no, no parece, ¿no? Sigue, pero un poquitito fuerte. Dele, seguramente esto vos lo vas a recordar, una poesía que dice: no olvides nunca que los menos fascistas de entre los fascistas también son fascistas. Y algo más de este buen muchacho, Roque Dalton, que acá. Roque Dalton, sí, salvadoreño. Sí, habla sobre los dolores de cabeza y dice: es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Bueno, muy claramente definida. Bueno, este es Roque Dalton. Está del tridente ofensivo, este que me busqué. Este es el poeta latinoamericano. Este es el que suena, nos suena más fuerte, aunque los otros dos no se andan con chiquitas. Te leo un fragmento de una poesía de Manuel del Cabral que se llama Oda para otro idioma. El principio y un poquito de por ahí. Para terminar después con Cardenal. Desde el Cabral, Oda para otro idioma. Hombre que hablas inglés, tu sonrisa viene cuando hace ratos que han llegado tus pies. Hombres que estás callado, no callando, dímelo tú, no hablando. ¿Con qué metal acuñas este brillo que hoy juega en tu sonrisa, la que nos llega tarde, más tarde que tus uñas? Esto el aire lo sabe, mientras tanto el ron escribe X con tus pies de turista y la isla, me la pisa tu vista. Se ve que por aquí tú vienes blanco, pero tus negocios como la piel de Haití. Mas ya pisando el blanco silencio del mulato, con sus ruidos redondos, tu barato volumen anatómico pasa fragante a pipa, y así, sobando perlas para cuidar tus tripas, llegas oliendo a superficie cuando el hombre es por aquí, duro por fuera, mas por dentro blando. Es como el coco que lo parten y, para aquel que lo pica, le da blandas entrañas, como cuando sufriendo se parte en dos la cara riendo la Martinica. Y para terminar, a fuerza de tu sombra se hace el sol más mulato, del tamaño del mapa se te ponen los pies. Es que de pronto suelta tu sonoro amarillo un huracán que viene del bolsillo, huracán que a la vez juega con las Antillas. Y como la sotana cuando pasa, pone de rodillas los de casa. Ya ves, hombres que hablan. Bueno, y el último de los incorrectos es un tipo que fue cura, Ernesto Cardenal, un capo, realmente un tipo desprolijo para la iglesia, desprolijo para la poesía. Su libro, que es una hermosura, se llama Canto Nacional. Para empezar, está dedicado al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Así que bueno, ya empezamos con problemas, flaco. ¿Cómo es? Y te leo un fragmentito, como es largo, un largo libro, todo un largo poema, en el que primero describe la naturaleza en la que vive en Nicaragua, la hermosura de la naturaleza, y después pega un salto a qué hacen las compañías extranjeras. Le leo unos versos nomás. En las mañanas de mayo, cuando empiezan las lluvias, canta el cempasúchil. En las tardes de julio, después del aguacero, canta su canto dulce el cempasúchil. Canta libre en el norte, y el zanate clarinero, Casidis nicaragüensis, es un pájaro de Nicaragua, negro, azul, violáceo, vuela en octubre o noviembre sobre los pueblos nicaragüenses. Es un pájaro proletario, sin ningún adorno. Anda siempre entre los pobres. Sigue describiendo pájaros, el sonido que hacen los pájaros, y de golpe, después de un. En abril, la cría de quetzales, otros pájaros, pero sucedió que otro país tenía necesidad de estas riquezas. Por los préstamos de 1911, Nicaragua cedió sus aduanas a los prestamistas y la dirección del Banco Nacional, reservándose también los banqueros del derecho de adquirir el Banco Nacional. Por los de 1912 comprometió además los ferrocarriles. El 2 de febrero de 1911, el grupo de banqueros Brown Brothers and Company se interesó en nosotros. Para pagar un empréstito se recurriría a otro y así sucesivamente. Una vez que se entra, no se puede salir. Bueno, y sigue hablando de cuestiones económicas y vuelve a la oscura noche y sin querosén en el rancho, un tecolote canta sobre la patria y así va mezclando la realidad económica, socioeconómica de Nicaragua de esas primeras décadas del siglo con el canto de los animales y la hermosura de la naturaleza, ¿no? Y me hizo acordar recién, mientras revisaba esto, a una canción de Víctor Jara, que es Las casitas del barrio alto, en las que describe en Chile las casitas de los burgueses, de la clase media alta, y todas sus miserias, pero las casitas están todas perfectamente pintadas, hermosas, con sus techitos, con su. Bueno, recomiendo oír a Víctor Jara y pensar que desprolijo no es lo mismo que sucio. Bueno, así que por hoy recomiendo a Manuel del Cabral, Ernesto Cardenal y Roque Dalton, que se consiguen, están en internet, cualquiera de las poesías se pueden leer. Del Cabral tiene un libro que se llama El Escupido, también una novela, y son todos altamente recomendables, pero no piense que van a encontrar una poesía en la que amor rima con flor, ni niño con cariño. Otros caminos.